Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música. Gente, muy pero muy buenos días. Feliz Día del Trabajador para todos los trabajadores, menos para vos, Dieguito. Feliz día para todos, feliz día. Y bueno, imagino que deben estar durmiendo, descansando o fiaca desde la cama. Gente, nada, estamos acá para hacer el aguante, para acompañarlos desde el momento que se despierten. Así que, Damián, feliz día. Siempre al pie del cañón acá, ¿eh? Hoy, 1 de mayo, trabajando. ¿Vos te parece? Qué feo ser pobres, ¿eh? ¿Te das cuenta, vos? Qué lindo. Bueno, gente, bueno, una mañana fresquita, ¿eh? Según el tiempo, acá en Quilmes estamos en 12 grados, ¿eh? Con una sensación térmica de 10 grados, con unos vientos suroeste a entre 13 y 26 kilómetros por hora. La máxima pronosticada para el día de hoy es de 19 grados. Eso según lo que dice el servicio Meteo Red, que es de Quilmes, nos da el servicio meteorológico de Quilmes. Ahora, el Servicio Nacional Argentino dice que estamos en 6 grados 3 décimas. Imposible, pero debe ser allá en Ezeiza. Sensación térmica de 4.8. No es tanto. Ahí vamos a actualizarlo, Epa, ahí cambió, ¿eh? Ahí dice 11.3. Bien. Según el Servicio Meteorológico Nacional Argentino, dice que estamos en 11 grados 3 décimas. Ligeramente nublado el cielo, una humedad del 58%, una presión de 1019,2 hectopascales, viento sudoeste a 7 kilómetros por hora. Visibilidad plena, gente, 10 kilómetros por hora. La máxima, como les dije, es de 19 kilómetros por hora. Lo prolongado sería despejado. El cielo va a estar despejado a la mañana, a la tarde también, y hasta la noche algo nublado. Las probabilidades de precipitaciones son de 0% en todo el día. La temperatura variable, 11 grados en el transcurso de la mañana, 19 en su pico máximo a la tarde y 14 a la noche. Los vientos van a estar parejitos entre 7 y 12 kilómetros por hora. La dirección va a ser del suroeste en el transcurso de la mañana y de la tarde y a la noche del sur. O sea que va a ser más frío. Cuando el viento viene del sur, a preparar el poncho, la camiseta, que va a estar fresquito. Gente, hoy tenemos una mañana especial, debido a que es el Día del Trabajador. Voy a darles lo que siempre nos piden, que es Americanos en castellano, que nos piden un montón, y rock clásico. Así que va a ser eso. Las primeras horas va a estar de Americano en castellano, y la segunda de rock clásico, rock para bailar, rock clásico antiguo, como quieran llamarlo, ¿eh? Así que bueno, hoy vamos a tener esa temática. Ya saben, si se despiertan temprano nos pueden enviar su mensaje al 1164-007047 para programar su tema o para la consigna. Dami, no tenemos consigna. Ahora en un ratito vamos a pensar y vamos a decir qué consigna tenemos. No la pensamos. Y tampoco recordamos la vieja de la semana pasada que tuvimos que poner otra, una que justamente nos había ofrecido nuestro amigo Eduardo, nuestro oyente, fiel oyente de Solano, y usamos esa. Pero bueno, nada, vamos a ver qué encontramos en consigna. Ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes, necesitamos seguiros en nuestras redes, ¿eh? Necesitamos más seguidores en Instagram, que estamos como M Diferentes OK, y en Facebook como Mañanas Diferentes OK, ¿sí? Allí saben, van a encontrar los flyers para el concierto, para ir a ver los recitales de la comparsita que toca en la trastienda y en para el gran Sky Bailison que toca en Villa Ballester. Me olvidé pedirle la info a Matías, a nuestro amigo de MTM, que es el que nos provee de las entradas. Porque tengo que leerle dónde poder comprar las entradas, dónde comprar todo eso. Y bueno, ya como todos saben, he cambiado el teléfono y he mandado terrible macanón y no pasé la información. No solo que no la pasé de un teléfono al otro, sino que perdí todo. Algo pasó, así que bueno, nada. Ya saben. Bueno, dicho esto, vamos a ver si vamos con los primeros temas. No tenemos mucho para leerles.

Tengo una estrella a quien amar, una quimera en que soñar, y el eco de unas notas que siempre me emocionan cuando sé que estamos lejos. Eterna melodía que susurro sin pensar, que evoca nuestra historia y en mis noches siempre está, que envuelve de armonía esta triste soledad. Eterna melodía, lléname de fantasía, eterna melodía que me hace recordar el roce de tus labios cuando hacemos el amor, que a mí me ha puesto alas y he volado a donde estás. Eterna melodía, tanto tiempo compañera. Habrá otros hombres que quizá pongan el mundo a tus pies y te dirán que te desean. Yo solo en cambio te dije, te amé, te amo y te amaré. Aunque nos pueda separar la vida o la casualidad, seguimos siempre unidos a esta bella música que es parte de nosotros. Eterna melodía que susurro sin pensar, que evoca nuestra historia y en mis noches siempre está, que envuelve de armonía esta triste soledad. Eterna melodía, lléname de fantasía. La música de Mozart, tantos años admirada, hoy siento con tristeza que ya no me dice nada. Eterna melodía que me hace recordar el roce de tus labios cuando hacemos el amor, que a mí me ha puesto alas y he volado a donde estás. Eterna melodía, tanto tiempo compañera. Eterna melodía que susurro sin pensar, que evoca nuestra historia y en mis noches siempre está, que envuelve de armonía. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, de regreso. Recuerden que hoy vamos a tener algo muy, muy entretenido. Es mucha música lo que vamos a tener, lo que les vamos a ofrecer. Recuerden que tenemos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, tenemos los sorteos para participar del sorteo, valga la redundancia, de Sky Bailison en Villa Ballester, de la Cumparsita, y en unos días más vamos a poner el de Babasónicos. ¿Escucharon? El de Babasónicos. Así que bueno, a estar preparados para esa fecha que pretende estar muy muy buena. Hubo mucha gente el primer recital de Babasónicos en Lanús. Ahora hacen una segunda función en Lanús y una primera en Villa Ballester. Así que estén atentos ahí al sorteo, que van a poder participar. Los llevamos de forma gratuita. Se tienen que ir, se presentan. Una vez que ganaron la grita, es muy fácil. Deben ingresar, seguir la trivia. La trivia es simple. Es seguir a nuestra página Mañanas Diferentes, etiquetar a un amigo, y ese amigo también tiene que seguirnos, es el punto 2. Y la tercera es seguir a la página de MTM Producciones. Es muy simple. Ahí automáticamente participan del sorteo. Se hace el sorteo. Si no está hecha la trivia completa, se vuelve a sortear, así hasta encontrar al ganador. Lo pueden hacer tanto en Facebook, en Mañanas Diferentes OK, como en Instagram, que es M Diferentes OK. Sí, de paso, denle en seguir, que necesitamos más seguidores, porque me di cuenta que no podemos ponerle temas si no tenemos determinado tráfico. No sé cómo sería eso. A mí, que gente que entre y que vaya, bueno, una cosa así. Entonces, para poder seleccionar música que nosotros querramos, ¿no? O sea, no podemos. Si no, tenemos que optar por todos esos grupos. ¿Qué son en realidad? Son falsos, ¿no? Son banditas musicales que hacen un tema. Para mí no me aparece ningún artista conocido. Claro, no sé cómo sería eso. Que no están los derechos, que no tienen. Sería eso. Y claro, a mí me aparece sin eso. Para poder llegar a eso tengo que tener más tráfico, ¿no? Una cosa así. Bueno, para poder llegar a los temas que utilizan copyright, que son de todos los famosos, todas las bandas conocidas, necesito tener no sé qué tráfico, cuántos seguidores. La verdad que no tengo ni idea cómo funciona eso en Instagram. Pero bueno, es lo que me dijeron. Así que por eso necesitamos más gente, más afluencia en esa página. Quería leerle y buscarle a ver si había algo de cosas de lo raro y paranormal. Hay algunas cosillas, pero se las vamos a decir al regreso. Vamos a seguir con la terna. Ahora vamos a empezar con las ternas de música, ¿eh? Porque la idea es como un viernes, es que disfruten. Al igual que nosotros disfrutamos haciendo esta lista con Damián, la idea es disfrutar. Disfrutar, pasarla bien. Hoy es el Día del Trabajador. No tengo noticias para leerles porque no arrancó la semana. La semana arranca el día mañana, martes 2 de mayo. Hoy es feriado para todo el mundo. Así que nada, y nosotros acá, ¿vos te parece a mí? Pero bueno, no nos amarguemos más. Vamos a disfrutar un poco de música. Recuerden que tenemos en esta primera hora y media, hora y cuarto, vamos a tener Americanos en castellano, que es lo que nos pedían mucho. Y a partir de allí, de la hora y media en adelante, vamos a tener rock clásico. Clásico o para bailar, o llámenlo como quiera, rock clásico. No, ni hard rock, ni rock pop, ni heavy metal clásico, ni nada. Rock clásico. Dami, ¿estás preparado para seguir con estos americanos? Vamos con la primera terna. Sé que mañana tendrás que partir. Mi vida, sé que mañana lejos estarás. El viento lastima cuando habla de vos. Pasemos la noche, espera un día más. Sacudes mi mente, no logro entender. La casa del bosque se queda sin vos. Ah,

gente te voy a buscar y te voy a suplicar que volvamos a empezar. Quisiera olvidarte y qué locura correr a tu casa para hablarte, gritarte en la cara que ya no soporto vivir sin amarte. Quisiera olvidarte y te lo juro que soy solo un tonto enamorado, que tengo mi orgullo pero solo quiero estar a tu lado. Quisiera olvidarte y qué locura correr a tu casa para hablarte, gritarte en la cara que ya no soporto vivir sin amarte. Quisiera olvidarte y te lo juro que soy solo un tonto enamorado, que tengo mi orgullo pero solo... Seguinos en nuestras redes. Instagram, arroba @mdiferentesok, Facebook, Mañanas Diferentes Ok. ¿Cuánta hacía que no escuchaba esos temas, ¿eh? Son legendarios. Eduardo no creo que nos esté escuchando, debe estar durmiendo, imagino. Pero bueno, este es un tema que a él le gusta. A Eduardo le gusta mucho este tema. Así que bueno, si lo escuchó, va dedicado para él también. Le gusta Guillermo Guido. ¿A vos te parece? Tiene un... Yo no sé cómo está hoy de la voz, pero tenía una voz, cantaba muy bien. Muy bien. Eso sí me acuerdo mucho de él. Pero muy bien, así que bueno. Gente, nada, venimos bien, Dami, ¿no? Venimos bien con los temas. No tenemos mucho para ofrecerles. Estoy mirando los diarios para ver qué les puedo decir. Hay algunas cosillas medias tontas para decirles, pero nada. Prefiero seguir disfrutando un poco más de música. Va mejorando la temperatura, vamos cambiando un poquitito. Ya estamos en 12 y chirolita, 12 grados y pico, así que se va templando un poquitito el día. Dami, ¿estás preparado? ¿No? Allá vamos. Su calor y su cariño. que no quede entre tú y yo un espacio. Ser el sabor de tu boca y llenarme todo con tu aroma. Ser confidente y saber por dentro que eres tú. Como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti, no, no, no. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no, no. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. Correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos, dos cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos. Bésame y en mis labios hallarás calor. Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti, no, no, no. Yo no te pido la luna, solo te pido el momento de rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor. Comunícate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Mañanas Diferentes. Qué grande, bueno, ahí del regreso. Espero que les esté gustando, ¿eh? Hoy todo americano en castellano, así que espero que les esté gustando. Diferentes versiones a las que escuchamos, por ejemplo, hoy Solo pide a la luna de Sergio Dalma. Está trillado ya con otros. Tratamos de buscar alguna variable, ya que nos inspiró un poco el día viernes de todos los covers, que estuvo muy, muy bueno. Me dijeron que estuvo muy bueno, Damián, ¿eh? Les gustó a todo el mundo. Dice, no sabía que X había hecho una versión de esa o que tal hubiese hecho esa versión, y aparte bien hechas. O sea, más allá de que si les haya gustado o no, porque el otro ritmo es más movido, porque hay un trabajo que es de producción musical que se realiza en base al estilo de la banda, a la voz del cantante, a, bueno, así de todo. Y están todas muy bien producidas, muy bien hechas. Sé que debe haber algún maestro de orquesta, algún maestro ahí de música, siendo un director, ¿no? Haciendo esos arreglos, porque la verdad que estuvieron muy, pero muy buenos, muy buenos. Bueno, gente, acá los mensajes de Cristian dice, buen día, feliz día, siendo patria y trabajando ustedes y yo. ¡Qué grande, Cris! Bueno, eso es bueno, de poder tener trabajo, ¿no? Y poder, eso es muy bueno. ¿Qué mejor manera de festejar el Día del Trabajador que trabajando, no? No, también dice que no, pero bueno. No, gente, la verdad que feliz día a todos, es verdad. La verdad que cada uno lo disfruta, muchos tienen nosotros acá trabajando también. Dami, nos tocó trabajar, estamos acá al pie del cañón. Para todos ustedes, como puse en el flyer de Instagram, con ustedes y para ustedes, haciendo patria, gente. Nada, Dami, ¿estás preparado para la siguiente eterna? No vamos a interrumpirle porque noticias prácticamente no tenemos el día de hoy, así que, Dami, allá vamos. Producciones presenta Mañanas Diferentes. Decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa. Y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Sales a la calle,

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, así vamos concluyendo la primera hora. Así concluimos la primera hora. Vamos a darle comienzo a la segunda hora, que es rock. Que es rock clásico. ¿Y cómo podemos arrancar? ¿Cómo se debe arrancar? Con el más grande. Dami, ¿estás preparado? Vamos a darle inicio a la segunda hora y al rock clásico, que vamos a tener hasta el final rock clásico, ¿eh? Así que recuerden, el mensajito nos tienen que enviar al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Hay temática, así que la temática tiene que ser correspondiente. Los pedidos que hagan tienen que ser correspondientes a la temática. Gente, los dejo escuchando buena música y comenzando un nuevo estilo musical. Dami, allá vamos. Suban el volumen. Was a purple gang, let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in an old sailor bar. We'll dance to the jail, let's rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail, let's rock. Diferentes. Oh,

Vibra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Bueno, gente, ahí tenemos un mensajito, ¿no? Vamos a escucharlo. Mario, en serio, estaba durmiendo. Me desperté, lo primero que hice, agarré el teléfono, miro la hora, prendo la radio, el programa, obviamente ahí escucharlo. Ahora a desayunar con mi madre. Porque mi hijo sí le pegó de gira. Así que hasta la 1 de la tarde no se me va a levantar el niño. Está bien, que descanse, que descanse. Qué grande. Betty, te mando un beso enorme. Bueno, gracias por estar allí, Edu. Gracias por estar del otro lado. Siempre haciendo el aguante. Un millón de gracias. Gente, sigamos. Tenemos otro audio. No, uno te mandé. A ver, el otro cuál era. No, uno solo. Gente, seguimos disfrutando. Vamos por... Temón, vamos. Yeah.

baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie a knot. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie a knot. My father don't like it, my brother don't like it, my sister don't like it, my mother don't like it. Come a little baby, let's jump the broomstick. Come and let's tie a knot. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. I'm going to Alabama, back from Texarkana, going all around the world. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. We want you to care. We want you to hear. We want you to dance. Dance all night long. Back when the music starts, don't stay there like a fool. And break it all. You listen me break it all. If you're getting tired, if you're getting sad, Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bueno, gente, espero que le estén disfrutando como le estamos disfrutando nosotros, ¿eh? Venimos bárbaro, Damián. Le ganamos 30 y pico de minutos. Así que bueno, nada, gente, gracias por estar allí del otro lado. La verdad que es un placer hacer patria hoy con ustedes y para ustedes, como puse en el flyer. Nos divertimos mucho, nos reímos mucho fuera del aire con los comentarios, con las fotos. A veces nos mandamos audio, textos con amigos y nos reímos mucho. No nos podemos pasar al aire, obviamente, pero nos reímos mucho. Parece café por medio a veces. Nos reímos más afuera del aire que en el aire, pero bueno, nada. Cosas que podemos compartir, cosas que no podemos compartir. Pero nada, es como todo. Nada, les iba a leer algunas cosas. Bueno, nada, decirle que Paraguay tiene presidente nuevo. Santiago Peña, del Partido Colorado, se impuso por más de 15 puntos. Pero creo que no les interesa a nadie, pero lo digo como para hace tiempo, porque se viene la rotativa. Vamos mejorando. Mirá, se me está actualizando justamente, les iba a leer un poquitito del clima. No se me terminó de actualizar nunca. Sabés que están, se fueron de 6 a la gente del servicio meteorológico. No trabaja nadie, nosotros. Gente, nos dice el Servicio Meteorológico Nacional Argentino que estamos aumentando. Estamos en 13 grados 2 décimas. Despejado, completamente despejado el cielo. Una humedad del 49%, una presión de 1020,8 hectopascales. Vientos direccionales variables a 9 kilómetros por hora. La visibilidad total, 10 kilómetros.

Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Hola, buen día. Muy feliz Día del Trabajador para todos, para todas. Yo acá, haciendo honor, porque me traje la compu, estoy trabajando en casa un rato, así que la dignidad que da el trabajo no lo da nada. Ojalá todos puedan tener el trabajo que se merece. Y bueno, saludos. Grande Karina, gracias por estar allí del otro lado. Nos enviaste un mensaje también que dice a bailar. Qué grande. También nuestro amigo Godi dice gracias, buen día, gracias por estar allí del otro lado. Gracias a vos por estar allí del otro lado, haciéndonos el aguante y la compañía. Bueno, gente, no los quiero interrumpir. Seguimos disfrutando. Vamos a seguir disfrutando. Tenemos mucha más música para poder entretenerlos y poder disfrutar nuestro día, el Día del Trabajador. ¡Feliz día, gente! Allá vamos. I wish I Mañanas Diferentes. Started to pray, though I ain't no praying man for the Lord to come and help. Comunicate con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11-6400-7047. Qué grande, gente, gracias por estar allí del otro lado, ¿eh? Muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Bueno, seguimos disfrutando, nos queda muy poco, ya vamos concluyendo el programa, vamos terminando nuestra lista que hemos programado. No sé cómo la están pasando, envíenme un mensaje, un audio, un texto para ver cómo la están pasando. Cristian dice que nos manda una foto del perro durmiendo desparramado en el sillón, que ni el perro quiere trabajar. Le habré dicho, no, papá, hoy no se trabaja. Qué grande, Cristian. No nos acompañó, pero si lo tenés ahí al lado, por lo menos es bueno. Fue a dormir el tipo ahí en el sillón, ¿eh? Así que bueno. Tenemos un audio. A ver, vamos a escuchar el audio. Feliz día, Marito. Feliz, feliz día. Gracias, Claudia. Gracias por estar allí del otro lado. Hola, Olivia. Nuestra mascota de la radio. Bueno, gente, no los quiero interrumpir. Vamos a seguir escuchando un par de temitas más que tenemos ahí programados. Y nada. Y esto es para festejar nuestro día. Gente, feliz día. Allá vamos. Healthy in his body and his mind. tell, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls the mane, and she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man, cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he likes his own backyard, and he likes his bags the best, cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best. And he hopes to grab his father's root when fate passes on, cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And he plays a song to Charles, and he goes to the regatta. He adores the girl next door, cause he's dying to get at her. But his mother knows the best about the matrimonial stakes, cause he's all so good, and he's all so fine, and he's all so healthy in his body and his mind. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. Libra Producciones presenta Mañanas Diferentes. Bueno, bueno, bueno, de regreso. Tenemos un audio. Mario, ya que pasaste ese tema, hubiese pasado la versión de Omar Chané. Claro, para aquellos que no saben, el original es de Omar Chané. Nada, mentira. Nos cargamos, tenemos un... Nos venimos cargando desde el viernes con Eduardo de todos los covers, de que la gente, hemos escuchado a muchos conocidos decir que Prófugos era de Los del Fuego, porque como Los del Fuego eran más viejos, la banda, se creían que eran, pero bueno, eran chicos que no sabían de... Claro, escucha, a ver, dale un toquecito. Escucha, Edu, la versión original, escucha. Pará, está muy bien hecho. ¡Para la música! Para la música, pará. No era por acá, Pero, a ver, nos reímos, pero está muy bien hecho. Realmente está muy bien hecho lo que veníamos hablando de los covers. Es muy complicado hacer un covers de otra... Cuando cantás el mismo estilo, cuando... A ver, tenés los mismo tono del cantante, vienen... Hacen los mismos riffs, o sea, vienen en el mismo estilo, es más fácil. Ahora, el problema es cuando lo reversionás a tu estilo, como hemos escuchado el viernes, y ahí necesitas mucho trabajo. ¿Cuál? Claro, nos olvidamos de poner este tema y el de Los del Fuego. No sé cuál es el de. No sé cómo es la versión de la de Los del Fuego, que es cumbia. Claro, es porque es cumbia, cumbia. Claro. Por eso, a ver. Es más que nada, también, a ver, nosotros, porque no nos gusta la cumbia, ¿no? No tenemos nada contra la cumbia, pero no escuchamos nada más, igual que el reggaetón, no lo escuchamos, no, o sea, pero igual nos parece, está todo bien. Pero, más allá de todo esto, está muy bien reversionado, hay más para la época, hay mucho trabajo de Omar Chané, que, y no sé si es Omar Chané, creo que Omar Chané era músico, no me acuerdo. No me acuerdo, pero hay muchos músicos chapó para todos ellos. Por ejemplo, los chicos de La Nueva Luna eran músicos, son músicos los dos, hacían folclore ellos antiguamente. No sé si sabías eso, Dami. Bueno, ellos antiguamente hacían folclore, de hecho lo dicen en una nota, lo cuentan, pero se dieron cuenta que en ese entonces venía la parte comercial y la villuya la iban a ver por el lado de la cumbia, y se empezaron a hacer cumbia. Hicieron lo que hicieron, fueron los más grandes, creo, acá, ¿no? O uno de los más grandes. O sea, en su momento estuvieron de moda, no sé si decirlo así, pero bueno, en su momento estuvieron de moda, por una cuestión de que, bueno, justamente los tipos eran músicos, vos los escuchabas tocar y eran, la verdad que la música que ellos tenían y las composiciones también del chino eran muy buenos. El mago, ¿cómo es el nombre del mago? Me olvidé, se me fue. Bueno, no me acuerdo, sí, pero tiene, de hecho tiene una radio, o tenía una radio, sí. Es músico. Ramón Benítez, el chino. El mago. Guitarrista, bueno, son músicos, son, la verdad que después no sé qué otra banda más tienen que sean músicos. Después sí, lo que tienen muchos, que se apoyan mucho, que de ellos también ellos, con lo que es percusión, el timbal, todo ese tipo de cosas. Claro, bueno, todo lo que es cumbia, todo lo que es eso es muy importante. De hecho, los grupos de cumbia auténticos no tienen baterías. No tienen lo que es percusión, tienen los timbales, las cosas esas, los que usan los tambores, tienen un nombre, no me acuerdo, pero bueno, perdón a aquellos que no me acuerdo cómo se llaman. Timbales, bongó, el otro también, no me acuerdo. Pero bueno, ellos tienen, toda la percusión pasa por ahí y es muy fuerte, dependen mucho de la percusión. Y el chino le puso su impronta de guitarrista, haciendo todos esos solos que la verdad que quedaban muy bien, muy bien. Más allá del estilo musical, que no es el que preferimos nosotros, pero era muy, muy bien hecho, estaba muy bien logrado. Y Omar Jané en esa época, la verdad que hizo algo muy bien logrado para reversionarlo a su modo. No es fácil. A ver, el que escucha los compases, la melodía de La Muerte del Payaso de The Kings, no es fácil, no es nada fácil, porque las melodías son muy raras, los contrastes tienen mucho de rebusque, como Spinetta. Así que no era fácil, y la verdad que lo que hizo Omar Jané fue, obviamente, en la interpretación de la traducción, por ahí modificó algunas palabras como para que queden en sintonía con la rítmica, con lo pegadizo para el tema, que le quedó muy, muy bien. Pero bueno, gente, esta vale la aclaración para que vean que, más allá que no nos gusta, lo tenemos reconocido como música y que nada. Y que también es parte de la cultura, porque tenemos que saber de todo, ¿no? Hay un montón que de chicos que a veces te hablan de... No, ¿por qué no? Que eso no, que la cumbia o que el folclore, que te hablan boludeces. Y digo, chicos, a ver, a mí me encanta el rock, me gusta, algo entiendo de música, y sin embargo nuestras raíces es el folclore, ¿eh? No nos olvidemos, hay que saber de todo un poco. La cultura musical no es solo de lo que a vos te gusta, porque si no, no tenés ninguna cultura musical. Decís esto, te gusta esto y punto. Pero la cultura musical pasa por otro lado, por conocer todos los estilos, por poder conocer, porque aparte nos enriquece. O sea, que esto va para los chicos, ¿no? Que a veces hablábamos con Cristian, ¿te acordás? Salió un debate que la pertenencia, que esto, que está en la moda, que se dejan llevar por, bueno, todo ese tipo de cosas. Chicos, tienen que escuchar todo, o sea, la cultura nuestra, sobre todo si sos músico. Si vos no sos músico y estás estudiando por otra cosa, bárbaro, pero que seas músico y que digas que estas cosas no, porque esto no es mi estilo, porque, a ver, gente, todos los que en su momento, mi mamá a los 8 o 9 años creo que me mandó a estudiar guitarra, y estudiamos guitarra, y yo empecé estudiando folclore, que creo que después abandono, porque justamente me cansaba de folclore, porque era muy chico, yo quería tocar por ahí rock y era lo que estaba de moda. Y yo lo entiendo, pero por algo nos hacían escuchar. Claro. Pero por ejemplo, hay una versión de Cuando mi guitarra llora, que la hace el chaqueño. Esa canción, lo mismo que de lo que es algo más del chamamé, del lo que es piel chaqueña, que lo hace, que lo interpreta muy bien. A mí una canción que me encanta y que me emociona, hay dos canciones, La Villerita de Horacio Guaraní y Merceditas de Sixto Ríos. ¿Eh? Y hay que y uno tiene que escuchar de todo, hay que escuchar todo el repertorio, todo nuestro repertorio, porque si no sabemos de dónde venimos, gente, no sabemos a dónde vamos, no tenemos ni idea de lo que queremos. Entonces tienen que, a los músicos, a los chicos, a los que tienen las bandas nuevas, a los que dicen, no, este es mi estilo, como me pasó con la banda de reggae, que al otro día llegué a mi casa en 20 minutos y hice una lista de reggae para que aprendan lo que es el reggae y lo que era qué nos dejaba, qué protestaban, qué, o sea, que no sé si aquellos que los pudieron escuchar, conté por qué hice esa lista, que fue un viernes, hizo todo un especial de reggae, todo, y pasé por todos los años, por todos los estilos, por todos los intérpretes y por todos los covers y gente que hizo y que incursionó. Como, o sea, la cultura musical la tenemos que tener, si no, no podemos decir que hacemos música, que estamos dentro del ambiente de la música y no sabes nada más de lo que vos haces. O sea, tenés que tener una apertura. Todas las bandas tocan, a ver, Divididos, el arriero es de Atahualpa, no sé si sabían. Es más, se lo podríamos tirar por ahí, hoy no, creo que no, pero mañana, a ver, hay un montón de temas que vienen del folclore, que son del folclore. Soledad empezó cantando folclore, hoy hace melódico. Abel Pintos empezó con folclore, hoy hace melódico. ¿Cómo se llama el otro chico, el flaquito? Luciano Pereira empezó con folclore, hoy hace melódicos, pero todos arrancaron con el folclore, vienen de una base folclórica que es la de nuestro país y con el conocimiento de la cultura musical propiamente de nuestro país. Después vamos hacia los demás lados, después vamos estudiando, después vamos y nos vamos enriqueciendo, eso es. Después, por eso tenés músicos que son monstruos muy completos y tenés los mediocres. Los mediocres son los que estamos desconociendo todo este tipo de nuestra cultura. Vos tenés que conocer tu cultura musical. Pero bueno, son, no es para el día de hoy, me parece, pero he escuchado en varios casos pibitos que decían de esto y después terminan escuchando reggae, reggaetón, porque el reggae tiene una cultura, el reggaetón no tiene absolutamente ningún fundamento de algo. Igual que, bueno, qué sé yo, nada. Hay muchas cumbias acá, de estilos de cumbias que no tienen ningún sentido, no tienen un fundamento social más que personal y en aditamento de por ahí de las adicciones, de sus vidas, que es muy pobre su vida, que es muy, muy chiquitita, entonces quieren mostrarle a alguien, quieren popularizar algo que la verdad que no es del de todos, pero bueno, cada uno después compra lo que quiere, ¿no? Gente, no los quiero interrumpir, no quiero caer en esto de la monotonía, pero a los chicos que hacen música, a los demás, estaría bueno que también puedan incursionar y conocer nuestra cultura musical, pero está bueno que por ahí tengan esa grandeza y humildad de poder conocer todos los estilos musicales como para poder hablar con alguien que sabe de música. Entonces, nada, dicho esto, vamos a seguir disfrutando de los temas que nos quedan. De los temas que tenemos todavía en lista. Para todos ustedes seguimos disfrutando de esto. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. Mañanas diferentes. Con Mañanas Diferentes al WhatsApp 11 6400 7047. Gracias, Damián, me hiciste emocionar hasta las lágrimas. Ah. vago de mierda. Ese es Eduardo, que le hicimos emocionar por el tema que le pusimos de tema original, ¿no? La versión original de Omar Jané, La muerte del payaso. Porque estábamos hablando justamente de eso, Claudia, y que hay mucha gente. Claudia, feliz día, buen día. Nos vino a visitar Claudia. Decime si tenés... ¿Qué tal? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Feliz día. Feliz día para todos. Feliz día. Gracias por hacernos la compañía y el aguante acá. Venís a sumar haciendo patria. Obvio. Muchas gracias. Hay que trabajar con mucho amor, mucho esfuerzo para hacer cada día mejor. Obvio, hay que perfeccionarse. Justamente recién hablábamos de eso. De las nuevas generaciones que no escuchan folclore, que no saben. O sea, es muy gracioso porque lo que dije, te hago un revival de todo. Estábamos hablando de que las nuevas generaciones por ahí no saben, no conocen del folclore. No saben nada y para ellos es de viejos y es de no sé, he escuchado tantas cosas, y uno lo escucha. Más allá que después uno por ahí no lo escuche de forma cotidiana, por ahí no seguimos ese estilo, nada, pero conocemos a aquellos que por ahí estamos en la música, poniendo música o algo, conocemos de muchos estilos, nos guste o no. Y hablamos de que desmerecen eso y no tienen ni idea y hacen música. Un chico común que estudia para otra cosa, bueno, eso está genial, pero aquellos que están haciendo música, ¿sí? Sean aficionados o profesionales, que digan esa... O sea, que digan eso me parece una locura, ¿no? O sea... Bueno, yo calculo que es también un poco desde la casa lo que viene, ¿no? Que escuchan. Nosotros nos pasa lo mismo con los chicos, que a lo mejor... no entendemos la música de ellos. Claro. ¿Entendés? Pero creo que en algún momento, en alguna etapa de la vida, lo escuchan. Claro, bueno, nos pasa, porque justamente la cargada con Eduardo es de aquella gente que por ahí dice que el tema Prófugos es de Los del Fuego. Porque como la banda de Los del Fuego es más vieja, o sea, la deducción es que Prófugos, si no me acuerdo qué otras cosas hizo, versionó Persiana Americana, bueno, que todas esas canciones eran de Los del Fuego porque eran una banda más antigua o porque es lo que ellos escuchan, ¿no? Escuchan Los del Fuego y no escuchaban Soda Stereo, creen que esa canción es de Los del Fuego, porque como es una banda más vieja, ese es el razonamiento. Bueno, pero todo es respetable, ¿viste? O sea, también va lo que te lleva a la música, lo que te hace sentir. Yo, por ejemplo, el tango es algo también muy patrio y sin embargo es algo que lo escucho y me da mucha tristeza. Claro, es que es eso. ¿Viste? Claro. Entonces prefiero a veces no escucharlo porque, bueno, te lleva a eso. Me gusta verlo bailar, me encanta. Claro. Pero escuchar el tango me deprime un poco. No, pero culturalmente es tolerable, o sea, lo entendés, sabés lo que significa. Sí, bueno, sí, sí. Decíamos eso, más allá de que te guste o no, porque nosotros, por lo menos a mí en lo personal, no me gusta la cumbia, ni el reggaetón, ni el trap, ni nada, no tiene un contexto musical, no tiene un fundamento musical, entonces simplemente por eso es popular y para las más, entonces la verdad que nunca me gustó por ese motivo. Bueno, pero a lo mejor ahí está el problema, nosotros decimos no tiene un contexto y a lo mejor para ellos sí. Y es lo que ellos no ven en nosotros, en lo que escuchamos. No, pero por eso justamente destaqué a aquellos que eran músicos realmente, como los chicos de La Nueva Luna. Yo pienso que si son músicos, tienen que escuchar de todo. Y tienen que estar al tanto de todo. Bueno, es lo que hablábamos nosotros. O sea, si vos sos músico, un pibe que está estudiando para comercial, yo te entiendo, y que hace otra cosa, y que el padre tiene un negocio y va a estar... Yo te entiendo. Pero si vos decís que sos músico o estás haciendo música, vos tenés que tener una cultura musical. Todo. ¿Sí? Justamente hablábamos de eso. Y aquellos que se dicen llamar músicos, o sea, es muy, muy pesada el tema del rótulo, del título de música, de músico. Nosotros teníamos una charla siempre, la tuvimos siempre con un amigo, un ex amigo, no sé qué es. Hablábamos mucho de eso. O sea, vos para ser músico tenés que estudiar música. Si no, no sos músico. Por eso tenés que meterte en todos los estilos. Claro, pero vos tenés que saber, vos para ser músico, porque, a ver. Yo puedo hacer cosas, trámite o cosas de un abogado, pero no soy abogado. Yo puedo diseñar mi casa, hacer la remodelación y no por eso soy arquitecto. Vos podés hacer, no sé, lo que cosiste una remera en tu casa y por eso no sos costurera o tallerista. O sea, no tiene nada que ver. O sea, es muy grande. El título, vos podés ser un aficionado, vos podés tener el oficio, podés tocar muy bien el instrumento, pero para decir soy músico tenés que estudiar. Si no sos guitarrista, sos bajista, sos percusionista o sos, no sé, aficionado, sos flautista, sos lo que fuera. Para ser músico hay que estudiar. Pero si no es como decir, no, yo hice tal cosa, no. Ah, sos abogado. No soy abogado. Para ser abogado tenés que tener título. Para hacer un edificio tenés que tener un título ingeniero. Más de, creo que 6 pisos, 9 pisos, tenés que ser ingeniero. Bueno, o sea, no hay secreto. Bueno, entonces, el estudiar te da esa riqueza en todo, como en lo musical. Por eso cuando vos estudias música, vos te vas a Bellas Artes, por ejemplo, que es uno de los más completos acá por la zona. Vos vas a estudiar música y tocas música por un lado y tenés que elegir un instrumento, pero el cual pasás por toda la cultura musical nuestra. Tenés que saber tocar todos los estilos. Entonces, eso es lo enriquecedor, ¿no? Y digo lo mismo, te puede gustar o no. Recién nombrábamos canciones que, por ejemplo, a mí me gustan mucho. La Villerita de Horacio Guaraní me gusta mucho. La letra, la composición, usan las metáforas que son de juglar. O sea, es muy juglar, muy, muy real, muy de su vida, muy, muy arraigado, como hicieron todo, como hace Atahualpa, ¿no? Como hicieron, qué sé yo, los grandes ese. Y Merceditas, que es de Sixto Ríos, es un chamamé. Y hablábamos de esas cosas, y por, como cuando vino Karina acá, que estábamos hablando, Karina Gómez, nuestra futura compañera de radio, cuando hablábamos con ella de tango, de cibertango, de lo que era Astor Piazzolla, de las composiciones que hizo. También escucho, mi papá escucha tango, le gusta mucho, tiene mucho, colecciona discos y esas cosas, así que, pero por mi papá he escuchado todo, chacarera, samba, chamamé, hemos escuchado todo, y cuando fui a estudiar, mi mamá me mandó a estudiar guitarra, que estuve poco tiempo, pero lo estudié, tocábamos folclore, o sea que algo conozco, y después de lo que fui estudiando de grande, producí bandas, hice cosas, bueno. Y esas cosas son las que nos enriquecen, ¿no? La que me parece que los chicos tienen que estudiarse, tienen que preocupar. Tienen que estar abiertos a todo. Sí. Especialmente en la música, más que nada. Más que nada si decís que haces música. Si sos músico es... Por eso decíamos cuando habían recién, a ver, están los músicos que son completos y que saben un montón, y están los mediocres, como en todos lados, ¿no? Los que por ahí no saben, no conocen... netamente aficionados, puramente aficionados, que, o sea, que no saben nada, de los que todavía no empezaron a mamar ni empaparse ni no sé. Bueno, pero ¿por qué viste el hecho de decir, bueno, tengo una bandita, armo una bandita y empiezo con eso? Claro, entonces tengo una guitarra y toco una pieza, ¿viste? Como la de los Decadentes. Exacto. Claro. Y se los come el personaje de Pomelo. Por eso el personaje de Pomelo es tan importante. A todos aquellos que estuvimos en el mundo de la música, el personaje que hace Peter Capusotto de Pomelo, que hace un rockstar que no lo sigue nadie, que no lo que es un personaje que te reís mucho, pero a todos los que son músicos, si vos le decís Pomelo, eso, oh, les tocas lo más profundo de... Bueno, pero viste, pasa por ahí. Por ejemplo, ayer estábamos mirando, había una serie, también comentábamos así, de Charly García. ¿Ves? Yo, es algo que tiene muchísimos seguidores. Y debe ser algo mío, personal, que no lo entiendo, ¿viste? Pero es bueno, pero no me llega. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo nunca me compré un disco de Charly. Nunca. Y ahí nosotros pasábamos, hay muchos temas que a mí me gustan, muchas composiciones, salvo su época de fisura, como le ha pasado a Calamar o como le ha pasado a muchos, que la verdad que la falopa los llevó a cualquier lado. Pero no podemos negar quién es el tipo. Recién estábamos hablando de la cumbia. No me gusta la cumbia. No me gusta la cumbia a mí, para nada. Pero no puedo negar lo que son el Chino y el otro, ¿cómo se llamaba? El cantante que falleció. El Chino no, y el Mago, el Chino y el Mago. Bueno, no podemos negar que son músicos. A mí me gusta la cumbia, la parte de los Palmeras, por ejemplo. O los Palmeras, que tienen toda una tradición ya. Ya no es que son viejos, no, tienen una tradición. Pero me llegan los que son los temas, el sentimiento que tiene. Sí. ¿Entendés? No que te tiran cualquiera. Bueno, pero tienen una tradición, no es la cumbia de ahora. Vos escuchás la cumbia de ahora y los únicos que le entienden son los que están en ese submundo, que se falopea, que viven, o sea, lo que todo lo que hay ahora es el 420, todas esas boludeces, que vos no tienen puentes, no tienen compases, no tienen ritmo, o sea, le falta un montón como composición musical, que es muy probable que ni siquiera lo hagan ellos, que lo agarró un productor, lo armó en una computadora quizás y les dice, che, poner la letra acá, está bueno, o qué decís, bueno. Sí, obvio, los utilizan por el lado de que, bueno, llegó, impactó, claro, el chico, o lo que es, el Cari Linda. Pienso que es por ese lado, más que nada. Bueno, ¿sabes quién lo dice mucho? Hay una nota en TikTok que le hacen a Sting. Nada más y nada menos que a Sting. A Sting, que es el cantante de Police, para aquellos que no lo saben. Le hacen una nota y le preguntan qué piensa de la música. Porque ha variado la música. Justamente este cambio que estamos hablando nosotros fue lo que varió la música de los 80, de los 90, de los 2000. Y se pasó para esto, lo que conocemos hoy. Y estamos hablando inclusive del rock pop, del pop, bueno... Y ahí él expresa y comenta técnicamente, porque es un tipo que sabe muchísimo de música, es músico, que por ejemplo, la falta de ritmo, la falta de compases, la falta de como que lo parejo de una canción son los puentes entre una estrofa y la otra, ¿no? Y él dice, desaparecieron los puentes entre una estrofa y la otra de tema, desaparecieron, o sea, como que está todo muy fácil, ahora lo hacen más fácil, hacen esto y chao, hacen esto, por eso parece que escuchás dos canciones en un mismo tema, porque justamente parece como que es arrítmico ese tipo de cosas, y está muy lejos de ser como Spinetta, ¿no? Que tiene unos compases que son terribles. Bueno, pero todo esto que pasa es a raíz de la falta de cultura. Exacto. Es la falta de cultura. Es decir, tiro una, empiezo, hago una rima con lo que veo, con lo que tengo delante y ya está. Y eso claro. Se piensa que es música. Claro. Bueno, pero nos ha pasado hace mucho tiempo, nos viene pasando. Lo que pasa es que fueron populares, se hicieron populares, eran temas pegadizos, pero si vos los analizabas como música era sumamente básico, no tenían nada de... O sea, y las letras hablaban de estupideces y... O sea... Pero bueno, hay gente que le gustó, que no le importa, que se dedica a otra cosa y que le llegaba el ritmo y la melodía y la letra cuando habla de tres estrofas. Lo malo de todo esto es que no se dan cuenta de que eso tiene un tiempo. No van a ser históricos. No, nunca. No pueden, no podrían. De hecho, hoy hay un montón de cosas. Por eso recién hablábamos. Sale todo esto a raíz de un tema que es de The Kinks, que es La Muerte del Payaso. ¿Sí? Conocía La Muerte del Payaso, que fue... conocida en Argentina por Omar Jané, que hacía cumbia, que hacía todo eso. Pero hablábamos más allá de lo gracioso que jugábamos con los oyentes, con Eduardo, por ejemplo, de que el tema original es de él, pero no, es una cargada, una joda que hacemos entre nosotros. Pero destaqué que está muy bien realizado, está muy bien adaptado a él. O sea, que hay un trabajo. Lo que valoramos es ese trabajo. Por eso del viernes que fueron todos los que hicimos fueron covers, y que el viernes que viene vamos a hacer los covers de los grupos internacionales, los grupos de habla inglesa, lo bien hecho más allá del tema de la versión, si le quedó, si te gustó, no te gustó, no, me gusta más la original, no se trataba de eso. Se trataba de que también hay un valor agregado que es el trabajo que hay ahí, el trabajo profesional que hay para readaptarlo al cantante de la banda, al guitarrista, al estilo de la banda... Que parezca que realmente lo hace esa banda, porque si no estás haciendo una imitación, un tributo a... Entonces, lo bueno es que un covers hecho por profesionales es lo que pasamos el viernes, que está adaptado a cada uno. Porque si no es una imitación, es una... Exacto. O sea, y si está mal hecho es una parodia del original. O sea, no se trataba de que si te gustaba o no más que el otro, no. Se trataba de que también había un valor agregado que era justamente el trabajo que había en la readaptación, ¿no? De eso. Pero bueno, Claudia, te invito a escuchar los últimos temas. ¿Tenemos audios? A ver. ¿Qué dice? Hola, Radio Box. Para mí no se puede escuchar cualquier cosa. A mi hijo le encanta la cumbia. A mí no me gusta porque me transmite tristeza. Y el ruido que le meten a los chicos ahora para mí no es música, parece ruido de ultratumba. Me da tristeza lo que les meten a los chicos ahora. Soy Mari de Quilmes, feliz día del trabajador. Feliz día, Mari, gracias por estar allí del otro lado. Claro, está hablando de esa música, de esa trap. Ese es el trap, ¿no, Damián? Y la música está 420 que hacen todos estos pibes. que no tiene fundamento, o sea, y ni hablar de ese Bugs Bunny, que es verdad que lo cargan, yo los otros días estaba escuchando, y habla, no se le entiende, porque de tanto que lo cargan, yo pensé que era una joda, que era una parodia, que era... Pero realmente no se le entiende lo que dice. No, Claudia, en serio, yo pensé que era una joda. Los otros días me puse a escuchar un tema, un vivo, y no se le entiende. Y ahí lo empiezo a seguir porque el que es músico de verdad y cuando el sonido está bien hecho en el recital, vos escuchás de esos que graban del celular y es igual, se escucha y se entiende. Vos le escuchás la voz, le escuchás la letra, estás escuchando lo que dicen. Cuando no se entiende lo que dice, no lo escuchás. Escuchás un balbuceo. Pero encima este pibe balbucea. Entonces no se le entiende nada. Pero el vivo grabado de la consola no se le entiende. Entonces no, yo digo, nada. ¿Cómo siguen a este pibe? O sea, vos date cuenta, no quiero que parezca ofensivo, pero la ignorancia cultural dentro de la música de lo que estamos teniendo y lo que le estamos inculcando a los pibes, que es lo que acaba de decir Mari. Me da tristeza porque todo ese trap, toda esa música bajón que habla de nada, porque no habla absolutamente de nada. No, y lo poco que se le entiende es protesta, nada más. Claro, pero ¿hacia quién? A la nada misma, porque claro. No se entiende ni ellos. Claro, pero bueno, ahí vamos, primero que nada, dice, escucha, acá tenemos otro mensaje. Escucha, repetilo. Escúchalo. Olor a perfume, escuché. Claro. Tamales de pollo. Ese es Bugs Bunny. Se siente el olor de tu perfume. ¿Qué japonés o LOL? ¿Qué habla? No se le entiende lo que dice. No sé si japonés. Ese chico tiene un problema gangoso. ¿Qué es? No, pero es real. Eso es un audio real. Es real. Y canta en vivo. Por eso te digo, los vivos no se le entiende. Dice, primero que nada, un saludo a la señora Claudia y feliz día. Y segundo, lo bueno de esta música es que no va a perdurar en el tiempo, dice Eduardo, nuestro oyente. Claro, beso es grande, bueno. Eduardo. Pero el daño que le hacemos a los pibes es terrible. Se creen que eso es música. Encima es una masa popular. Esto es algo que... ¿Cómo haces para parar eso? Claro, mirá, es gracioso. Está mal que lo cuentes en el aire. Pero, por ejemplo, para el programa del sábado de la música, dije a las chicas que trabajan conmigo, que me hicieran, son muy jovencitas. Creo que la que me lo hizo tiene 24 años. Para una tarde cualquiera. Sí, creo que mañana. Y cuando la escuché me quise morir. Claro. Eso me... O capaz que soy muy yo. Soy re egoísta, como... De la típica escuela que digo, si no la hago yo no está bien, o no sé qué me pasa, pero me pareció, recién hablábamos con Damián eso, dije, no, me quise morir. Porque era de lo que no pasaría nunca. O sea, no, sin desmerecer nada, pero no es de mi gusto. O sea, ni siquiera como para decir, bueno, hasta acá me abro, hasta acá llego musicalmente o culturalmente. Es algo que ya ahí me caí del estaría del bueno sentarse con ellos y hablar. Que nos comenten un poquito, a ver qué en qué se basan. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Todas las radios pasan eso. Todas. Acá no. No, claro. Pero en los medios, en por ahí vos pones todas estas teleteatro, todas estas cosas nuevas de ahora en la tele y te pasan eso. Bueno, pero eso está en otro plano. Eso ya da para lo comercial. Claro. Fuera del Aspen, de la Vox, de la 100, no, y la 100 está ahí, pero después todas las demás pasan esa música. No, a mí no me gusta porque la Blue no pasa tampoco. No está fomentando nada. Claro, no fomentas nada bueno. O sea, no es nada bueno, pero bueno, si los padres supieran qué dicen las letras, no le dejarían escuchar a los pibes. No, que además, o no sé, capaz no que los padres enseñan, también. No les enseñan ni a hablar, porque hablan mal. Pero los pibes de hoy hablan mal. Los otros días, no sé qué decía, escuché. No me acuerdo qué programa, y no era un programa de la B, era que llamaba concejala. No, es terrible. Me distraes. Claro. Decían concejala. Claro, sería concejala. No, concejala, presidenta. vicepresidenta, y no existe esa palabra. Hablaban del género como si fuera femenino y no se trata de eso, se trata de un gentilicio y donde denota otra cosa. Entonces, no se corrigió la Real Academia, que es nuestro idioma, no lo aceptó, lo rechazó. Entonces, vos al decir eso estás hablando mal. Es como que me digas almóndigas, o sea, me estás hablando mal. Claro, estás hablando mal. Sí, es que es así. ¿Tenemos un audio? Está mal. Obvio que está me digas mal. Vicepresidenta, está mal. Que me digas presidenta, está mal. Porque es de un artículo que de presidir. Y es, justamente es sin género. Es presidente, concejal, vicepresidente, no sé, preside. O sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, ¿tenemos un audio? A ver, vamos a escucharlo. Eso es un ruido. ¿Qué es ese ruido? Hola Marito, hola Claudia. Bueno, ya me siento como bienvenida, ¿no? A la radio. Un poco el tema que están hablando, hay un sentido de que la música está mercantilizada desde las discográficas, desde las masas. Yo comparto con Marito, a mí me parece sinceramente un espanto. Porque a veces el contenido no se entiende y a veces el contenido es apología de lo peor de las situaciones socioeconómicas. No, para mí no está bueno. Es hasta muy triste, ¿no? Tanta difusión a algo que hace daño, porque lo he escuchado. Y sinceramente no, paso. Le mando un beso grande, grande, grande. Un beso enorme, Cari. Un beso, Cari. Gracias por estar allí del otro lado escuchando y atenta. Dice acá, bueno, Eduardo nos dice igualmente, eso que pasaste, Bad Bunny, es una parodia de un artista chileno. Te lo digo como gran seguidor del Conejo Malo. Stefan Kramer es el imitador, dice. No, pero igual, a ver, no se le entiende nada. Escuchás un vivo de él, de un recital en vivo, que lo he escuchado en YouTube, y no se le entiende. La verdad que no se le entiende igual. Pero bueno, qué sé yo. Va en cada uno. Y es lo que dice. Yo creo que la palabra de Karina resume, ¿no? Eso de que está haciendo apología de algo que realmente no le interesa a nadie. Porque primero que es de otro país, es la miseria de otro país. Y traer la miseria de otro lado, traer la miseria acá, me parece algo sumamente tonto. Pero bueno, nada. Qué sé yo, no sé. Igual, todo esto de la involución y acelerar la involución, pues estamos en una época donde estamos o venimos involucionando culturalmente, pero esto es parte del plan de la Agenda 2030, que si a algunos les interesa interiorizarse, lo van a ver, pero ya es algo más político a nivel macro. Sí, no sé si sería. Es regional, es mundial en realidad. Viene más allá de todo eso, por eso no tenemos que permitir tantas cosas. Y estas cosas de la involución, y hay que estudiar, no tenemos que caer en el facilismo. Tenemos que buscar trabajo, gente. Que eso nos va a llenar de orgullo y vamos a dar el ejemplo a nuestras generaciones venideras. Hoy tenemos tres generaciones que no trabajaron. Por eso también es parte de lo cultural. ¿Qué cultura le pueden transmitir a los sucesores? Es muy poca. No sé en qué año se habrá perdido la dignidad. A mí alguna vez me gustaría preguntarles, ¿dónde perdiste la dignidad? ¿En qué año? Porque si no tienen el plan, se pudre todo, no sacan el plan. Y eso está muy mal. Pero bueno, no queremos caer en esa. Claudia, te invito a escuchar los tres temas que nos quedan finales. Dale. Dami, ¿estás preparado? Allá vamos. Can do the like I do, nobody can do like I do, nobody can do like I do. Well, don't you know I got a skin I do? Ain't nobody do it but me. Well, I got a feeling I do.

Escucha Mañanas Diferentes en la web www.fmradiobox.com. Bueno, gente, hemos concluido nuestro programa. Hemos terminado hoy el Día del Trabajador. Hemos hecho nuestra cuota de patria. Dami, un millón de gracias. Claudia, muchas gracias. Hoy hemos hecho gracias nuestra parte de la patria. Exacto, lo más lindo, trabajar. Lo más lindo, lo que nos dignifica, gente. Exacto. A esos 20 millones de personas nos dignifica trabajar. Les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar allí del otro lado. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar al pie del cañón. Hoy feriado, un día especial para todos nosotros. Así que nada, gente, un millón de gracias. Claudia, que termines bien el día. Feliz día. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Un beso grande para todos. Dami, gracias. Feliz día. Nos vemos mañana. Gente, será hasta mañana. Chau, chau. Mañanas Diferentes, un magazine con toda la actualidad, sorteos, deportes, cine y mucha música.